Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo en este momento. Son las 9 de la noche con 33 minutos, 9:33, tiempo de la capital del país. Y hoy es jueves 9 de junio del año 2016, jueves 9 de junio del 2016. Así las cosas, si ustedes nos están escuchando dentro de este horario y en este día, en particular, quiere decir que están escuchando un programa en vivo. Y si están escuchando el programa en vivo, entonces ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo? ¿Cómo le pueden hacer? Es muy sencillo. Simplemente ingresen a www.radiodd.org. radio www.radiodd.org. Con eso ustedes van a entrar a nuestro portal de la estación, y en ese portal ustedes podrán participar en nuestro chat, que está bastante fácil de usar. Ahí ustedes nos ponen pues su caso, nos dicen a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar. Todas estas cuestiones son bien importantes para que nosotros podamos brindarles una asesoría inicial. Y de esta forma, pues ir diseñando una estrategia para que ustedes puedan acabar con sus deudas, ¿ok? Entonces, ahí está ya nuestro chat abierto y funcionando. Ya hay algunas personas conectadas en este momento. Ya comienzan a exponer sus casos. Perfecto. Ahí están ya algunos casos expuestos. En Facebook también ya algunas personas están conectadas. Nos mandan saludos. Muchas gracias. Muy buenas noches. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. Ahí nos van a encontrar en Facebook con más de 65 mil seguidores. Para que no se confundan y se vayan a meter a páginas pirata. Ya con eso nos identifican. Y en Twitter también nos encuentran como Defensa del Deudor. Ahí tenemos poco más de 6 mil seguidores. Con eso ya nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Teléfono en cabina, por si quieren llamarnos por teléfono aquí, exponer su caso de viva voz, lo pueden hacer sin ningún problema. Es bastante sencillo. El teléfono es el 75-76-21-40. 75-76-21-40, la LADA, 0155. ¿Ok? Bueno, pues ahí están los datos para que nos puedan contactar en este programa. Recuerden, por favor, es muy importante, porque hemos tenido algunos reportes por correo electrónico de personas que nos dicen que nos llamaron, pero que nadie les contestó. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? O que trataron de entrar al chat y que no pudieron también, ¿verdad? Llegó apenas uno hoy que dice que quisieron entrar al chat y no, nunca pudieron. Bueno, lo que pasa es que el chat y el teléfono solamente funcionan durante los programas en vivo. Cuando no hay programa en vivo, el chat se cierra. ¿Por qué? Porque antes que lo dejábamos abierto todo el día, bueno, entraba mucha gente a molestar y ahí se estaban peleando y confundían a la gente. O sea, hacía un despapalle de aquellos. Porque pues entra mucha gente que luego no tiene nada que hacer y nomás entra a molestar. Entonces decidimos tener nada más el chat abierto durante los programas en vivo. Entonces cada vez que va a haber programa se abre el chat. Se acaba el programa, se cierra el chat. Entonces si ustedes entran fuera de horario, pues no van a poder escribir absolutamente nada porque el chat está bloqueado por nosotros. Esto para evitar estas cuestiones que antes sucedían y que en realidad no podíamos ayudar a nadie porque no hay nadie pendiente del chat todo el día. Para eso tenemos un chat especial en nuestro portal. Ese sí está durante los horarios de oficina y es un chat que ustedes entran y solamente lo puede ver la persona que está en esa sesión y el asesor. No lo puede ver nadie más, no como estos chats que son públicos y todo el mundo los puede ver, no. Funcionan diferente, por eso es mucho más práctico. Entonces, por favor, si ustedes quieren entrar al chat o llamarnos por teléfono, háganlo únicamente durante nuestros programas en vivo, que son los lunes de 3 a 4 de la tarde, los martes de 9 a 10 de la noche y los jueves tenemos programa doble. Hoy tuvimos uno en la tarde, de 3 a 4. Y luego este, que es de 9 a 10 de la noche. Ahí ustedes van a poder escucharnos. También nos comentaban por ahí en unos correos que nos han llegado últimamente que qué pasa con el programa, que decimos que empieza una hora y empieza minutos más tarde. No. El programa empieza en punto de las 3 de la tarde o en punto de las 9 de la noche, dependiendo si es en horario vespertino o nocturno. Pero siempre los primeros minutos del programa les vamos a poner una cápsula informativa. Les vamos a poner algo que tenga que ver con deudas, alguna entrevista, reportaje, artículo, donde estemos nosotros participando. Se los vamos a poner porque hablamos de muchísimos temas que resultan de gran interés para todos ustedes. Entonces, por eso es que antes de entrar al programa ya de asesoría como tal, porque el programa ya empezó, desde las 9 de la noche empezó el programa, pero pasamos cápsulas. Y ya más o menos por ahí de los 20 minutos, 25 minutos, dependiendo de lo largo de la cápsula, ya entonces entramos nosotros en vivo, que es el tiempo suficiente para poderles brindar las asesorías. Al fin no hay comerciales ni más nada. Entonces, así este es el nuevo formato. Ya tenemos, ¿qué será? Mi estimado Gel, mi productor de este programa, debemos de tener ya como un año con este formato. Y pues ha funcionado muy bien, a la gente le gusta. Se les hace más ameno porque eso de estarme escuchando una hora completa está cañón. Está cañón, la gente no iba a aguantar mucho tiempo. Por eso cambiamos el formato y pusimos estas cápsulas que duran 20 o 25 minutos y luego ya entra su servidor a brindarles asesoría. ¿Ok? Así de fácil, así de sencillo. Y bueno, pues ya vamos a comenzar con este su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Primero, nos estaban comentando hoy en la tarde, algunas personas están muy preocupadas porque, bueno, de por sí la economía del ciudadano promedio se ha visto muy afectada últimamente por esta cuestión de las bajas ventas, el desempleo, la economía en general, pues está muy mal. La canasta básica está subiendo mucho, el salario pues prácticamente no se desplaza, no hay un incremento, y pues la gente gasta más para comprar lo que compraba antes, ¿sí? Antes compraba mucho más con el dinero que se gasta hoy, ahora con lo que se está gastando apenas se alcanza a cubrir lo básico para su hogar. Y pues obviamente esto implica una afectación importantísima en el bolsillo de todos ustedes. Bueno, pues aparte de todo esto, ya entraron las gasolineras nuevas, por ahí ya se abrieron dos o tres marcas, que en realidad pues todavía manejan el mismo precio de la gasolina que maneja o que manejaba Pemex, o que sigue manejando Pemex. Ya en el 2017, según tengo entendido, va a haber ahí una modificación y las gasolineras, ya esas empresas que abrieron sus gasolineras, pues van a poder comprar la gasolina donde ellos quieran y teóricamente, pues esto brindará una competencia para que pues algunos la den más barata y así. Yo lo veo complicado, ¿por qué? Porque pues sucede lo que sucede siempre, ¿no? Los dueños de las gasolineras van a hacer lo mismo que hicieron los dueños de los bancos. Se van a sentar, van a platicar, van a decir, ¿sabes qué? La tasa de interés más baja es esta, como hicieron los bancos, y nadie la puede bajar de ahí. Y ya todo lo que ustedes quieran para arriba, ¿no? Y pues es lo que está pasando, tenemos unas tasas de interés bancarias altísimas. Lo mismo va a pasar con la gasolina. Los gasolineros se van a reunir, van a decir, bueno, ¿cuál es el precio base? ¿Cuál es nuestro precio mínimo? Seguro va a quedar centavos arriba de lo que estamos viviendo actualmente, porque nuevamente volvemos al asunto de la teoría. La gasolina se va a vender de acuerdo a los precios internacionales. ¿Qué está pasando ahorita con el petróleo? Pues hace algunas semanas todavía estaba en caída libre, bajó, tocó fondo y ahorita ya va para arriba, ya está volviendo a subir. Entonces es muy, muy, muy probable que durante el primer trimestre del 2017 veamos un incremento importante en este hidrocarburo, en el petróleo, en su precio por barril, en todas sus presentaciones. Y entonces de ahí se van a agarrar para decir, no, ¿saben qué? Que ahora la gasolina está más cara porque ya el precio del petróleo subió y ya sabemos cómo se las gastan. Seguramente eso va a pasar. Bueno, y en otro orden de ideas, pero que va por ahí mismo más o menos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues lanzó un comunicado el día de hoy así como que bajita la... ¿Cómo dicen? Bajita la mano. Ándale, así, bajita la mano. Hoy juega México. Todo el mundo anda viendo el partido. Y resulta ser que quiere volver al sistema de las tenencias. Ahorita se paga refrendo. En teoría ya no es tenencia. Se paga un refrendo, que es una tenencia chiquita. Pero no, ya quieren volver al esquema de las tenencias porque... Pues ha habido mucho recorte al gasto público. Si ustedes se fijan, apenas el fin de semana pasado, Luis Videgaray volvió a salir a decir que iban a tener que hacer otro ajuste. Cada vez que dicen ajuste, ¿qué quiere decir? Que hay un recorte. No usan la palabra recorte porque ya es muy feo. Usan la palabra ajuste. Vamos a tener que hacer un nuevo ajuste al presupuesto del 2016, del gasto público. Pues van a tener que hacer un recorte. Quiere decir que pues, van a tener que quitarle dinero a distintos programas, instituciones, etcétera, y pues ese dinero distribuirlo, ¿no? No sabemos bien de qué forma, pero algo le harán a ese dinero que se están ahorrando. Eso es en realidad un ajuste, un recorte. Van a cancelar programas de asistencia social o algo así. Seguro se van por ahí. No van a irse en el otro esquema de bajarse el sueldo, por ejemplo, o de quitarse los bonos, o de eliminar sus dietas de los políticos, de los senadores, de los diputados. Eso no va a pasar, eso no ocurre. Los ajustes van sobre el ciudadano, a lo que pues afecta, ¿no? Medicamentos, libros, esquemas de apoyo social, de seguridad pública, todo eso, ahí es donde recortan. No, jamás van a tocarse ellos un centavo, porque ese dinerito que reciben ellos es sagrado, válgame Dios, ¿cómo lo van a tocar? No, eso no puede suceder. Entonces, ahí, o a los partidos, al INE, a la FEPADE, a todos esos cuates, que todas esas instituciones que en realidad no sirven para gran cosa, pero que, cómo absorben dinero del erario, pero así, durísimo. Ahí es donde tendrían que estar los recortes, pero no, estos señores no los van a tocar, repito, perdónenme si soy reiterativo, pero eso es una realidad. Bueno, pues ahí está el ajuste, ¿no? Entonces, ¿qué dijo la secretaria de Hacienda? Bueno, pues como tenemos que hacer un ajuste o un recorte, pues le vamos a tener que quitar dinero al pueblo. ¿Cómo le quitamos dinero al pueblo? Pues volvemos con la tenencia. Imagínense ustedes nada más, la economía, pues, para llorar, terrible. Por ahí Fox estaba diciendo que Luis Videgaray estaba haciendo milagros. Bah, por favor. Bueno, que van a tener que hacer este ajuste. Van a tener que aplicar una tenencia con la economía de así de mal como está. Así de mal que al ciudadano promedio apenas le alcanza. Bueno, pues ahí viene otro gasto fuerte que va a tener que ser pagar por usar su coche. Entonces, hagan ustedes el gran favor. Entonces váyanse preparando. Hoy la secretaria de Hacienda dijo que lo estaba contemplando, pero pues, traduciendo esto al lenguaje político, porque tenemos que entender que ellos hablan como otro lenguaje, como si nos hablaran en inglés, hagan de cuenta. O en chino, ¿no? O en checoslovaco, no sé, en un idioma muy raro. Porque ellos dicen una cosa como que garibolean las palabras, como que las adornan, las modifican para decir una cosa, pero en realidad están diciendo otra. Entonces, cuando ellos dicen ajuste, quiere decir recorte. Cuando ellos dicen que están contemplando o valorando, si es en afectación al pueblo, pues más bien es que ya lo vamos a hacer. Y si es en beneficio del pueblo, es no lo vamos a hacer, pero nos hacemos como que sí. ¿A poco no? Entonces, ahí se los dejo de tarea para que ustedes estén ya sobre aviso. Esto lo dijo la secretaria de Hacienda hoy, por la tarde, en un comunicado muy breve, muy escueto, así como por debajo de la puerta. Lo pasaron así como para que nadie se enterara. Pero pues lógicamente nos enteramos, ¿no? Ahora hay que esperar, vamos a ver si es cierto. Y mientras tanto la gasolina, ya con la competencia, está pasando lo mismito que pasó con los bancos. Así que cuidado con ese sentido. Ay, en Facebook se comen vivos a los políticos. Me encanta la gente de Facebook porque no tiene pelos en la lengua. Dicen todo lo que tienen que decir. Muchas cosas de las que están diciendo, lógicamente, como lo que está diciendo Gustavo Jiménez, pues no lo puedo decir yo al aire, porque hay niños seguramente escuchando esto, hay familias, señoras ya grandes, señores ya grandes, entonces por respeto, tenemos que como que quedarnos con las ganas que todos tenemos de decir las cosas como son, pero Gustavo Jiménez, yo estoy contigo, tienes toda la razón, ustedes imagínense nada más. Daniela Mendoza, que se hagan un ajuste ellos, dice. Pues sí, es que eso es la realidad, es el descontento. Ahora salió Beltrones, ¿no? Hace un poquito en un video, ayer creo, diciendo que ellos habían escuchado al pueblo, que entendían sus errores, que como políticos estaban en la mejor disposición de mejorar. Todo eso, ¿no? El bla, bla, bla político, el bla, bla, bla. Pero que no se dieron cuenta eso desde antes, o sea, necesitaban perder 4 estados, 4 gubernaturas para darse cuenta de que lo están haciendo muy, muy mal. O sea, que no escuchan, que no leen. Es cosa de abrir el Facebook y meterse a un rato a navegar y se van a dar cuenta del descontento social, que Peña Nieto le dice mal humor, ¿no? Estamos de malas, dice él. Valentín Landa, lo único que puedo decir a los políticos es que... es que eso, ¿no? Es que eso. Gracias, Valentín, por comentar. Eris Eva, ¿cómo que otra vez? Ella ya verificó, va a tener que volver a pagar. Pues tienen que sacar el dinero de algún lado, ¿no? Ellos no pueden quitarse esa vida de lujos. La tenencia otra vez, no puede ser, dice Cintia Juárez. Pues es que hay que mantenerlos bien. Ellos están acostumbrados a un nivel de vida, pues alto, ¿no? O sea, lo que es vivir bien. Muchos de nosotros pues, desconocemos eso. Pero ellos a todo dar. Bueno, vamos a asesorías antes de que sigamos haciendo corajes, porque si no se nos va el programa en estos temas, que son buenos de comentar, pero también ya es hora de que vayamos haciendo algo, ¿no? Porque si de por sí ahorita la gente no puede pagar sus deudas, se les complica muchísimo. Estamos teniendo una cantidad impresionante de llamadas, de gente que se acerca a nosotros, mucho trabajo. Y nos encanta ayudarles, por supuesto, pero nos encantaría más que no tuviésemos la necesidad de tener que apoyarlos porque ustedes pues están pagando en tiempo y forma sus deudas, no tienen problemas. Desgraciadamente no es así. Entonces, ¿qué pasa con estos cuates? Ahora quieren más, cargarle más fiscalmente la mano a los ciudadanos, pues mucha gente que apenas ahorita está como que apenas pagando sus deudas, pues no va a poder pagar. Y la vamos a tener aquí, y está muy bien, le vamos a ayudar, pero pues no está padre, ¿no? Bueno, mi amigo Helmi, productor de estos programas, le mando un saludo y un abrazo. Muy buenas noches, Helmi. Dice, ¿quién? Roberto Carlos. Si me quiero afiliar con ustedes, ya que tengo un préstamo personal con Bancomer de 80,000 pesos, ya no puedo pagarlo. Las quincenas son muy altas, ya dejó de pagar. Roberto Carlos, ah, pues ven, afíliate, estamos a tus órdenes, nosotros te protegemos legalmente, te representamos ante tus acreedores. Te ayudamos para que tú estés tranquilo, le eches ganas al ahorro y en cuanto tengas alguna cantidad para negociar, nos hablas, nos dices, ¿sabes qué? Defensa del deudor, ¿qué crees? Que ya tengo ahorita, vamos a decir, un 30% de lo que le debo a Bancomer. Por ejemplo, dices que le debes 80,000. Tienes que juntarte 24,000 pesos, ¿no? De esos 80,000, júntate 24. Ya nos llamas, ¿sabes qué? Ya quiero negociar. Lo que vamos a hacer nosotros es de inmediato ponernos en contacto con el banco en tu representación y hacerle saber que tú ya quieres negociar tu deuda. Decirle, ¿sabes qué? Ahorita ya Roberto Carlos quiere liquidar la deuda que tiene con ustedes. Queremos saber qué le ofreces. Así, literalmente. Y ya el banco revisará en su base de datos, ¿no? Nos dirá, bueno, es que Roberto Carlos tiene tantos años como cliente de nosotros, ha tenido tantos créditos, los ha pagado bien, ¿ok? Todo lo que sea necesario, el banco lo va a checar. Y en base a toda esta información, nos va a mandar una propuesta. Nos va a decir, ¿sabes qué? Roberto Carlos liquida con tanto. Que normalmente con Bancomer, la primer propuesta que nos hace está en el orden de entre el 70 y el 80% de descuento. Entonces, si es el 70%, pues se las vamos a rebotar. No, ¿sabes qué? No tiene tanto dinero. Mejórasela. Y por regla general nos va a mandar una segunda oferta ya mucho mejor. A lo mejor ya del 80, 85% de descuento. Entonces ya te avisaremos, mi estimado Roberto. Entonces es que ya hay 80% de descuento. Entonces no pagas con 24, pagas con 16. Tú vas directamente a tu banco en el número de cuenta de la deuda que tienes con Bancomer y ahí pagas. Así de fácil. Y ya te quitaste ese problema de encima de esta manera tan sencilla, mi estimado Roberto. Entonces, nada más, pues chécalo. Afíliate, estamos a tus órdenes. Ahorita te vamos a dar el correo electrónico para que nos mandes tus datos y con todo el gusto del mundo procederemos a realizar tu afiliación. Ya estarás protegido y ya podremos negociar tu deuda en su momento. ¿Ok? Bueno. la gente, eso de los temas políticos está cañón porque rápido la gente dice... ¿Cuánta cosa? Ustedes deberían de leer todo lo que me están diciendo ahorita. Digo, no para mí. Para nuestros amigos diputados, senadores, etcétera. Jefes de gobierno. Dice Manolo que ¿qué tiene que pagar la afiliación y aparte la mensualidad? El primer mes, mi estimado Manolo, no. El primer mes ya incluye la mensualidad tu afiliación. Entonces, tu primer mensualidad la pagas hasta el siguiente mes. Así de fácil y así de sencillo. Freddy dice que no consiguió las alcancías. ¿Cuáles alcancías? Ah, las alcancías de nosotros. ¿A poco ya no hay? Bueno, espérate unos días, nos van a llegar más. Porque vamos a regalar más, entonces no deben tardar mucho en llegar las alcancías. Lo que pasa es que nos las mandan por lotes, porque esas alcancías se hacen a mano. Entonces tardan un poquito, pero vale la pena la espera, mi estimado Freddy. Todo aguanta. Dice Toño que cree que es un caso más como muchos. Tiene una deuda con CNA de 16,000 y según eso le iban a hacer un convenio el cual solo le fueron un teléfono de un despacho jurídico. Solamente le dieron un teléfono de un despacho jurídico. Le piden que deposite el 50%, lo cual claramente pues no tiene. Y lo quieren amedrentar diciendo que actuarán conforme a derecho. Ha escuchado mucho de nosotros. Él es de Guadalajara. Bueno, te podemos ayudar bastante, mi estimado Toño. Tu deuda, por tratarse de CNA, es un poco elevada, porque pues, el promedio de deuda con CNA es bajo. Ahí sí ya hay un poquito de riesgo, pero no creo que procedan de momento. Yo creo que todavía tenemos bastante tiempo para poder negociar tu deuda antes de que exista un proceso judicial. Por eso yo siempre les insisto mucho, no se vayan con la finta en cuanto a los tiempos y en cuanto a los montos. Porque por eso les pedimos el acreedor, ¿a quién le deben? No es lo mismo deberle a un banco grande que pueda soportar una cartera vencida muy grande a deberle a CNA, que por muy grande que sea CNA, es infinitamente más pequeña que un banco. Entonces ellos no pueden soportar una cartera vencida tan grande. Por eso es que sus procesos judiciales son pues más agresivos en el sentido de que demandan por montos menores de los que podría uno pensar que demandaría un banco. Entonces, porque sí tenemos demandas registradas por ese monto, con este tipo de tiendas. Pero no, no te me espantes, no te me asustes, mi estimado Toño. La deuda se puede negociar mucho antes de que lleguemos a instancias judiciales. Todo es cosa de saber mediar, saber conciliar. Y esto nos va a conseguir tiempo, que es lo que tú necesitas, tiempo y tranquilidad. Ya tranquilo, ya sabiendo que no tienes problemas, de que no te van a demandar, ya te puedes tú enfocar en estabilizar tu economía, en generar un ingreso un poquito más elevado, en comenzar a ahorrar, en lo que sea necesario para que en su momento se pueda liquidar esa deuda. Ahora bien, es muy importante también decirte, mi estimado Toño, que el descuento con ese tipo de tiendas no es tan alto. No es lo mismo que podría ofrecerte un banco, por ejemplo. Aquí no hablamos de descuentos del 70, 80, 90%, no. Aquí hablamos estrictamente de la condonación de intereses ordinarios y moratorios. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú dejaste de pagar, vamos a suponer que les debías 16,000 pesos, ¿no? Que es lo que me comentas. Y de esos 16,000 pesos, en los meses que han transcurrido, pues ya se acumularon 4,000 pesos de intereses ordinarios y moratorios. Bueno, pues esos 4,000 pesos ya hacen que tu deuda suba a 20,000. Bueno, al momento de negociar con CNA, lo que vamos a negociar es que se te haga la condonación total de todos esos intereses para que tu deuda vuelva al monto original, regrese a los 16,000 pesos que tenías tú como deuda cuando les dejaste de pagar, y ese es el monto que se tendría que pagar para liquidar la deuda. Yo sé que te estaban ofreciendo un 50%, pero es un 50% inexistente, irreal. Nada más lo que querían era que tú pagaras esa cantidad, esos 8,000 pesos, y luego te iban a salir con que siempre no, que todavía les debes. Entonces, mucho cuidado, no se dejen engañar, no todo lo que brille es oro. Muchas veces son descuentos ficticios, descuentos fantasma, para que ustedes hagan un pago, aceptan el monto adeudado hasta ese momento, porque ya hicieron un pago, y pues, siguen debiendo, ¿no? Mucho cuidado. Ya nos vamos, qué rápido, rapidísimo. Manolo, como afiliado puede poner nuestro domicilio, el de Xola, para que lleguen allá las cartas de los despachos de cobranza, tiene un costo extra, no hay ningún problema, lo puedes hacer. El cambio lo realizas directamente con tus acreedores. Tienes que ir con cada uno de tus acreedores y les das nuestro domicilio. Si necesitas comprobantes de domicilio, nosotros te los facilitamos. Freddy, que le quiten el dinero a los partidos políticos. Claro que sí. Manolo, una vez afiliado, sigue sin contestar el teléfono y el correo electrónico. Ya ni lo abre. En caso ya como afiliado, nosotros le avisamos al banco que atenderán su caso ahora que tiene que hacer. Nada más contéstale a los despachos, porque con ellos no tenemos contacto nosotros. Ellos te van a llamar a ti y les das el número telefónico que te asignamos para que nosotros contestemos esas llamadas. Manolo ya tiene su contrato y mañana a primera hora hace el depósito, de preferencia que sea en el banco, o hay alguna diferencia si lo hace en el Oxxo. Pues no, no hay ninguna diferencia, pero si quieres hazlo en el banco, para que tengas tu vouchercito y todo muy formal. Manolo, ¿tiene un tiempo límite para juntar el 30% para pagarle al banco? Pues no, no hay un tiempo límite. Claro, lo ideal es que sea lo antes posible, que sean en, no sé, 3, 4, 5 meses. Pero el tiempo lo pones tú, de acuerdo a cómo estés en cuanto a tu economía. Yo sé que todos quisiéramos pagar de inmediato. Pero a veces, bueno, pues a veces no hay dinero, ¿no? Entonces no pasa nada. El tiempo lo pones tú, nosotros te vamos a proteger, a ayudar, a apoyar todo el tiempo que sea necesario, mi estimado Manolo, ¿ok? Dice Helmi que cobra 9 pesos de comisión en el Oxxo. Sí, también es la otra cosa que tienes que contemplar. Ahí lo dejo a tu criterio y consideración. Dice que, Manolo, que es posible que se tarde unos 6 meses. Más de 6 meses, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No te sientas presionado, es lo que queremos, que no te sientas presionado. Tú ocúpate, eso sí, échale muchas ganas. Pero tranquilo, aquí te vamos a apoyar. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado esta noche. Se los agradezco infinitamente. Los invito a que nos escuchen el próximo lunes. El próximo lunes, inicio de semana, de 3 a 4 de la tarde. Totalmente en vivo a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio donde ustedes escucharán una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. A mi querido amigo Helmi, productor de estos programas, le agradezco infinitamente todas sus atenciones. Y por aquí nos estaremos escuchando y leyendo también, claro que sí. El próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Cuídense mucho. Pasen una excelente noche. Ya está. Hasta muy pronto. Bienvenidos a los podcasts de Grupo Reforma. Consultorio Financiero. Descarga las opiniones de expertos en créditos, afores, impuestos, vivienda, consumo e inversiones. Quienes te hablarán de lo que te interesa a ti como consumidor. Bienvenidos a Consultorio Financiero. ¿Te acosan cobrones? Protégete. ¿Te llaman insistentemente a tu casa para cobrarte la deuda de alguien que no conoces? ¿Reconoces que tienes una deuda pero te llaman para cobrarte de forma grosera o amenazante? Tienes que saber que puedes protegerte ante estas prácticas. A raíz de la reforma financiera, los despachos de cobranza han tenido que cambiar este tipo de prácticas al momento de gestionar la cobranza de una deuda. Ahora existen reglas sobre lo que pueden o no hacer. Mario Di Constanzo, presidente de la Condusef, detalla al respecto. Entre las cosas que los despachos no deben de hacer, no pueden utilizar nombres o denominaciones que se asemejen a nombres de instituciones públicas. No pueden amenazar, ofender o intimidar al deudor, a sus familiares o compañeros de trabajo o a cualquier otra persona que no tenga relación alguna con la deuda. No pueden enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional. No pueden establecer registros especiales distintos al buró de crédito, al buró que ya existe de usuarios de crédito, ni andar pegando listas negras o anuncios. No pueden incluso recibir de manera directa el pago de lo adeudado, es decir, se tiene que depositar una cuenta, dejar documentado el tema por escrito. La Condusef tiene disponible un registro de despachos de cobranza, en donde puedes conocer para qué entidades financieras trabajan los despachos y funcionan como un medio de canalización de quejas del usuario. A través del sistema de quejas por internet puedes levantar tu reclamación. Una vez hecho esto, la institución tiene 30 días para responder la queja. De no hacerlo, serán sancionadas por la Condusef. Si lo prefieres, puedes hacer el trámite directamente en las oficinas de Condusef. Para levantar tu reclamación necesitas conocer el nombre del despacho y el nombre de la institución que representa. El despacho de cobranza que te llame está obligado a identificarse y decirte qué deuda te está cobrando. Le estamos sugiriendo al usuario que cuando esté recibiendo llamadas en su domicilio de deudas o de despachos que le están cobrando una deuda que no tiene, un mecanismo que ha sugerido la Conducef y que hemos acordado con las entidades financieras es que el usuario anexe a esta queja su reporte de buró de crédito, porque si no está en el buró de crédito, pues quiere decir que no tiene ningún adeudo y que no lo pueden estar molestando. Ten presente que las reglas para los despachos de cobranza aplican tanto para no deudores como para deudores. Es decir, aun cuando sí presentes una deuda con la institución financiera, los despachos de cobranza no pueden insultarte ni amenazarte. Ángel González, director de defensa del deudor, aconseja levantar tu queja y dejar de contestar esas llamadas. Una recomendación muy práctica, porque muchas veces estas reclamaciones ante la Conducef tardan tiempo en proceder. Lo que le recomendamos a la gente es que simple y sencillamente ya no les conteste a los cobradores cuando ellos no tengan ningún tipo de adeudo. El cobrador muchas veces es insistente porque piensa que la persona que está del otro lado de la línea está mintiendo en relación a esta situación. El cobrador piensa que sí es el deudor y que no le quiere decir. La persona que está siendo molestada cuando no es el deudor no tiene necesidad de este tipo de molestia. Simple y sencillamente que deje de contestar y apunte los datos del despacho, que proceda con la reclamación y que ya no conteste ni que dé explicaciones, de mucho menos, porque hemos visto que incluso cuando la persona que está siendo molestada, que no es deudora, da estas explicaciones, el acoso se vuelve más insistente. Entonces, mejor no dar ningún tipo de explicación. Cuando sea el despacho, simplemente colgar. Si insisten con las llamadas, simple y sencillamente ya no responderlas. Con esto lo que va a pasar es que el cobrador va a poner un reporte de que ya no hay respuesta en ese número telefónico y eventualmente con el transcurso de las semanas darán de baja esa línea y el cobrador buscará algún otro medio para contactar al deudor. Si ya levantaste una queja pero posteriormente te llaman de otro despacho de cobranza, distinto al de tu reclamación, tendrás que volver a realizar el proceso para que dejen de llamarte. Ahora, si eres deudor, explica González, no hay manera de que el despacho gestione la cobranza. Sin embargo, no puede hacerlo a través de prácticas amenazantes. El deudor no tiene necesidad de arreglarse con el despacho de cobranza. Si el despacho es agresivo, simplemente que lo ignore, que lo haga a un lado, y si va a pagar su deuda, mejor negociar directamente con la institución financiera con la que tenga el problema, para no tener que estar metiéndonos con terceros, y sobre todo con terceros que nos están tratando mal. Si eres deudor, acércate a la institución financiera con la que tienes la deuda. De acuerdo con Mario Di Constanzo, el despacho no puede recibirte dinero. Todo pago debes hacerlo a una cuenta donde tienes la deuda y debe quedar por escrito. Sin embargo, si otra empresa ya compró tu deuda, tu responsabilidad de pago es con este y no con el acreedor original. Para saber si este es tu caso, señala el director de defensa del deudor, revisa tu reporte especial de crédito en el Buró de Crédito, donde especificarás si tu cuenta vencida ha sido vendida a un tercero. El directivo advierte que si este es tu caso, el impacto sobre tu historial crediticio es mayor, incluso el de negociar una quita con tu acreedor original, por lo que no debes desentenderte de tus deudas. Porque aunque el deudor finiquite su deuda con el nuevo acreedor que le pague al adquiriente, su acreedor original lo va a reportar como que, como nunca le pagó, tuvo que vender esa cuenta a un tercero. Y esa calificación es bastante negativa. Prácticamente ya nadie le va a otorgar un crédito después de esta situación. Pero lo ideal es siempre tratar de negociar nuestras deudas con el acreedor original para no tener este tipo de complicaciones. Esto fue todo por hoy. Si tienes cualquier comentario o duda, escríbenos a consultoriofinanciero@reforma.com. También puedes contactarnos vía Twitter en la cuenta @reformanegocios_JessicaCadena. Hasta la próxima.